Guille lo va tomando. El único que se amotina acá haciéndole honor al nombre del programa es Iñaki. Amotinado. El jefe de los amotinados. Mati, radio escucha. ¿Es una palabra anticuada o no? Mati, ni hizo cara de que no. Yo creo que... Quedó. Bueno, listo. Vamos está con bien. Me 13 jugo. Grados, 9. Una primavera... Tirando a mentirosa esta. No llegó la primavera. No ha venido la primavera. Bueno, pero va llegando. Yo les dije, chicos, vayan pensando que de ahora en más las estaciones van a ser así. No me quisieron creer, me tildaron de mala onda. Bueno. ¿Será porque la lluvia, esa...? Mirá, mis años de hippie heterodoxo no fueron en vano. Mis años ecologistas, he aprendido cosas sobre el cambio climático. Que es una realidad, que se está instalando. Hablo muy en serio. Y pasa esto con las temperaturas y con las estaciones. Aburrido, me aburro. Bueno, sí, cuando no hace calor hay que disfrutarlo y cuando hace frío abrigarse y listo. Bueno. Listo. En honor a eso voy a tomar un trago de cerveza. Muy bien. Decía, hoy tenemos un programa importantísimo. Vamos a mandar un saludo al Seba Ovalle, si nos está escuchando nuestro productor, que intoxicado no pudo venir. Y esperemos que se recupere. Le vamos a hacer juicio a McDonald's. Se intoxicó con una hamburguesa. Pero no sé si es de McDonald's. No creo que... No importa. El general Ovalle coma McDonald's. No creo. Echémosle la culpa a McDonald's, que siempre es más sencillo. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo al Seba, un compañerazo, alto productor. Sí. Que bueno, debe estar ahí con el hígado en la mano, pobre. El intestino. Igual, entrémosle al programa. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Guille? Tenemos algunas noticias de actualidad. Una que tiene que ver con Cristina, otra tiene que ver con Mujica. Y otra tiene que ver con los 6 meses que se cumplieron de la inundación. Después, ¿qué más tenemos? Y después vamos a estar contando un poquitito cómo viene el FIFBA. Ajá. Y vamos a estar con la columna del Tincho. Y vamos a recibir a los chicos de Ave Tierra, que van a tocar hoy junto a Franco Salvadori, baterista de PES, una de las bandas que más me gusta, que el 7 de noviembre va a estar festejando sus 20 años, justo cuando nosotros festejemos nuestros 10 años. Con lo cual no voy a poder ir a ver a PES y me voy a quedar con muchas ganas. Por supuesto, también tengo ganas de quedarme acá. Así que, bueno, pero retomando el día de hoy, vamos a contar qué cosas pasaban un día como hoy. En 1917 nació Violeta Parra en San Carlos Chillán de Chile. Fue la principal impulsora de la canción de autor en Chile, pero también en toda Latinoamérica durante los años 60, y su influencia se puede detectar en toda la música popular de los años 60 y 70. Su canción más conocida es Gracias a la Vida y se suicidó en 1967. Una grosa Violeta Parra. Una sí. Grosa. ¿Vieron el documental Violeta de los Cielos? La peli, testimonial, sí. Pero es cierto, una no es peli. Un documental, tenés razón, estoy mintiendo vilmente. La empezamos a ver volando, sí. En el avión. Sí, es cierto. Sí, sí, sí, sí, sí, muy linda, está muy bien hecha y es totalmente recomendable. Bien. Sí, bueno, en 1970... O sea, no sé si preguntarles anécdota del avión o del documental. Estábamos viajando a Venezuela. Bien, bien. No hay nada más que contar. Bien. Viva Chávez. Un día como hoy, pero de 1970, moría de una sobredosis la gran Janis Joplin. Pocas voces, pocas mujeres cantando me han conmovido tanto a lo largo de mi vida como Janis Joplin. Uh-huh. Tenía tan solo 27 años. Murió a los 27 como tantos otros, como Kurt Cobain, como Jimi Hendrix, como Jim Morrison. Parecido al caso de Amy Winehouse. Sí, sí. Yo no sé qué, no sé si no tenía 27 también Amy Winehouse cuando murió. En fin. No importa. Cantante de blues y de rock. Cantaba como... Era blanca, rubia, pálida, pero cantaba como si fuera negra. Su nombre va unido a la generación del amor de San Francisco de la segunda mitad de los años 60. Bien de la época... Del furor de la época hippie, ¿no? De fines de los 60. Bueno, vamos a estar escuchando después unos temitas de todas estas mujeres de las que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué más pasaba un día como hoy, Guille? Nace en 1961 una cantante que es rosarina como yo. Estoy muy orgulloso de decir las cosas que voy a decir ahora. Psicóloga también. ¿Mirá? Sí, sí. Yo no necesito un psicólogo. Silvina Garré te puede atender. Yo quiero que me cante más que me psicoanalice. ¿No? Imagínate. Bueno. En 1981 comenzó con el canto profesional junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, formando parte del grupo musical conocido como La Trova Rosarina hasta 1983, año en el que grabó su primer trabajo como solista. Hay un video de Baglietto cantando el témpano con Silvina Garré. Mirá. En el cual, bueno, Silvina llevando la batuta, tocando el piano. De los 80, digamos. Sí. De... Y se ve a Baglietto tocando la guitarra y mirándole las terribles piernas que tiene Silvina Garré. Embelesado. Sí, hasta yo me sorprendí. Porque, viste, Baglietto tiene una postura bastante profesional, es un tipo que es muy profesional. Pero se ve que ahí había una conexión sideral. Sí, más allá de lo musical, digamos. Sí, cuerpo a cuerpo. Tremendo, aparte salió un temazo. Tenía un grupo, este grupo que decía La Trova Rosarina. Uh-huh. Fue un grupo irrepetible. En Rosario. Sí, había gente. Digamos, queda en Rosario, queda como un culto a toda esa generación, sí, y esa época. Sí, queda sobre todo la mística de media de fogones, digamos, es más fogonera la mística esa. Mira, no sé si es una ciudad fogonera Rosario. Sí, de lo bueno es que en Rosario viene mucha gente también del interior de la provincia, claro, de Santa Fe, que aglutina. Sí, que viene con más costumbre de campo y. Claro. Y bueno, y contagia al rosarino, que sí, que al rosarino le encanta las reuniones entre amigos. O sea, el Día del Amigo es el Día del Amigo por Fontana Rosa. No porque, claro, no porque el Estados Unidos llegó a la luna y lo televisó. Claro. Eso es un bolazo, digamos. Allá se festeja el Día del Amigo y hay mucha gente que se junta también a tocar la guitarra, a cantar, y está bueno eso. Sí. Bueno, en La Plata pasa algo parecido. Mm. Nada más que nuclea gente de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Sí, de otro lado del país también. Claro. También, sí, es cierto. Es otro tipo de reuniones y confluencia de gentes que quizás más cosmopolita que... Sí, mucha gente de Latinoamérica también. Mm. ¿Qué más pasaba un día como hoy, Sofía? ¿Qué más pasaba? En 1971 nací en San Justo, Pablo Trapero, el director de cine. Es uno de los exponentes del nuevo cine argentino, de lo que fue el nuevo cine argentino. Surgió a mediados de los años 90. Sus películas son de corte realista y retrata gente común desarrollando actividades cotidianas. Y también expone mucho lo que tiene que ver con injusticias, ¿no? Relacionadas a los contextos socioeconómicos. Un director del conurbano, nació en San Justo. Totalmente. Partido de La Matanza. Sí, La Matanza. Sí, tiene muchas películas. Acá hay varias películas. Bueno, tiene una filmografía bastante extensa. Yo recomiendo Familia Rodante. A mí, la verdad, de todas las que he visto, me ha gustado mucho. Trabaja su abuela, de 84 años, que no era actriz. Y la verdad es que la recomiendo. Me gustó muchísimo. Sí, Familia Rodante me gustó mucho. No me gustó para nada Elefante Blanco. O sea, hay una película que no recomiendo. Es Elefante Blanco. Idem. Yo sí. ¿Te gustó? Sí. Sí, vamos con... No me... Me pareció la escena de la toma, cuando toman el terreno, y la represión policial, me pareció muy muy genuina de... Digamos, se nota que es actuada, o sea, los que hemos participado, digamos, en algún tipo de protesta, o toma de algo, de tierras, bastante similar. Sí, yo creo que Trapero tiene, digamos, una característica particular que es, bueno, un poco lo que caracteriza su cine. Trabaja con muchísima gente que no son actores, y a veces es tan idéntico a la realidad lo que retrata que se vuelve poco verosímil. A mí un poco me pasó en Leonera eso, con presos de verdad, que es como que uno esperara ver en las películas algo ficcionado de alguna manera. Pero bueno, me parece muy interesante igual en general el cine de Trapero. No, igual el elefante, digamos, caminaron la villa, se nota que le dieron un trabajo. No, se nota. Aparte, y Leonera también, Leonera estuvieron muchísimo tiempo trabajando dentro de la cárcel, y trabaja su mujer. Martina Guzmán, que también es una excelente actriz, me gusta mucho cómo trabaja, y se nota que hay un laburo de campo. Sí, estudiaron. Sí, totalmente. También, a mí me gustó mucho El Bonaerense, me acuerdo que la fui a ver al cine, y además contar que ayer en el FIFBA me encontré... En el FESALP. Perdón. En otro festival. En otro festival, sí. Le pido disculpas a los chicos del FESAL. los chicos y chicas. Me encontré con Jorge Román, que es el actor del bonaerense. Yo le dije, te veo cara conocida, vos sos actor, vos sos de la tele. No, me dice, de cine. Y no podía darme cuenta de que... Y en el medio de la conversación lo paro, le corté lo que estaba diciendo y le dije, yo, vos sos el del bonaerense. Y se reía. Sí, sí, sí, como diciendo, bueno, ya no. Pero ¿qué personaje es el bonaerense? Bueno, ya no es cholulo. El principal. Es el policía. El principal, sí. Mirá. Tipo muy macanudo. Pero no es Milicazo, ¿no? No, no, para nada, para bien. Nada, para nada. Me estuvo hablando de otros festivales muy interesantes que se hacen en Tucumán y en Misiones, con los que la verdad vale la pena. Quizá en algún momento hagamos alguna nota con alguno de ellos y hacemos algún contacto. Un día como hoy, pero de 2009, hace nada más que 4 años, moría la gran voz del folclore argentino, Mercedes Sosa. Ayer estuve en el FESAL y en un momento pasaban un tema de Mercedes Sosa y me volví a sorprender de la polenta que tenía Mercedes Sosa para cantar. Pasaban un tema de los 70, era un tema de Ramón Ayala, porque fui a ver un documental sobre Ramón Ayala. Y la verdad que... Yo de vez en cuando escucho, tengo ahí... Sobre todo, no sé si vamos a escuchar algún tema copado del disco Alta Fidelidad que hizo con Charly García. Yo de vez en cuando le meto ahí un Mercedes Sosa entonando bien las estrofas de los himnos de Charly. Sí, una grosa. A mí durante mucho tiempo me pasó que Mercedes Sosa me hacía acordar mucho a mi infancia y era como la música de la generación de mis viejos. Entonces decían, ah, eso es una mierda, eso es aburrido, eso es acá, lo que sé yo. Me pasó lo mismo con Serrat mucho tiempo. Pero ahora de grande veo la cara de Sofi y me parece que con Serrat le sigue pasando. Se notó. Sí. A mí también. A mí hay cosas de Serrat de los 70 que están muy buenas. Pero la verdad que Mercedes Sosa era una grosa. Así que en honor a Mercedes Sosa y un poco para atender el gusto de Guille, vamos a estar pasando un disco de Mercedes Sosa con Charly García, del disco Alta Fidelidad. Bien. Promesa sobre el bidet. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. Que me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bol. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. 351-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Bien. No intercambiamos las vías de comunicación con Evero. Nuestros oyentes. Me acuesto que Poglio tire. Evero, chiquetti. Está hablando en italiano y está hablando en italiano. Hablo en italiano. Bueno, para la gente que habla en español, el teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 451-6917. Y el Facebook del Motín Contraataca, ¿verdad? Sí. Sí, el Motín Contraataca, coma, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien, este es el momento en el cual nos ponemos un poco más serio y hablamos de noticias, quizás las más importantes. Tenemos un problema. ¿Cuál? Entre Guille, que es de Rosario, yo que soy del oeste profundo de la Pampa deprimida. Tres Lomas. Y Sofía, que es de Los Toldos, perdón, no pronunciamos una S en lo que va del programa. No, yo, igual yo soy santafesina, estoy más cerca de... Es cierto, yo nací en Santa Fe. Te criaste en Los Toldos. ¿En qué lugar es Santa Fe? En Santa Fe. Ah, mirá. De allá. bueno, intentemos pronunciar las S. Bien. Este es el momento en que nos ponemos más serios y hablamos de noticias. Hay algunas que tienen que ver directamente con lo que nosotros somos, que es parte de nuestra identidad. Este centro cultural es el Olga Vázquez, está dentro del Frente Popular Darío Santillán, y esta noticia está dedicada a la señora presidenta. Cristina, en su entrevista a Jorge Rial, en el ciclo ese que hace en Olivos, el cual invita periodistas para que la entrevisten, dijo que en el momento de la muerte de Mariano Ferreira, Néstor dice, nos quieren armar otro Costequi Santillán. Como si fuera una opereta de la CIDE, como si fuera un intento destituyente, como si fuera algo sí, común. Ahora el teatro corriente. De corriente. Claro, sí. Como si fuese un artículo que se puede. Un Costequi Santillán, dos Costequi Santillán, sí. Tres Costequi Santillanes. Impresentable de cómo hablas y banalizás una cuestión que tiene que ver con una reivindicación popular en la cual, si asesinan a dos militantes populares, claramente el pueblo va a ir y va a echar a patadas en el culo a cualquier presidente que ordene una represión. Eso no, sí. No es una opereta, señora presidenta. Sí. Yo creo que lo quiso decir como que había algo montado y le querían hacer creer a la gente que era algo real. Pero realmente lo dijo con tanta liviandad porque me parece que es un caso que merecía explicaciones, porque hubo, digamos, si hubo algún tipo de armado y de mentira en la causa de Darío y Maximiliano, fue justamente para encubrir a Duhalde, digamos, la opereta era que se habían matado entre ellos, no, claro. No el caso en sí. Bueno. Yo creo que es habló con liviandad de un caso que todavía me parece que es una herida abierta en... Sí, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Como las formas que utiliza. Creo que textualmente dijo lo del Chico Ferreira. El Chico Ferreira tenía nombre. Claro. Digo. Y me parece que no es que uno sea demasiado exigente con el tema de las palabras, pero digo, ya empezando así la frase, ¿qué se puede esperar? Sí. Sí, sí, Maximiliano Ferreira. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira, perdón. No, Maximiliano Ferreira es el militante del Mocase. Claro. Que mataron. Presidenta, sí. Por favor. Pasemos al tema porque vamos a ir casi todos los movimientos populares de este país a exigir que se retracte. Sí. Bueno, por otro lado, del lado del paisito, cruzando el Río de la Plata, Mujica autorizó a la ex Bosnia a aumentar su producción. Bosnia. Ahora querés pronunciar ese donde no las hay. No. bueno, Sarmón. Tremendo cruce de... Yo siempre, cuando hay tanto cruce de declaraciones, sí. Siempre me pregunto qué pasará por abajo. Porque por abajo debe haber contactos... esos son los más jugosos, ¿no? Lo sí. Otro es... vos, sí. Que así, no sé qué cosa. Y por abajo está la posta, claro. ¿No? Donde no hay cámaras... Sí. Puede ser que el presidente uruguayo, cuando dice que se está aprovechando el momento electoral, digamos, quizás él también está aprovechando el momento electoral argentino, digamos, cuando claro. ve un momento en el cual puede avanzar, avanza sobre una cuestión que ya resolvió la Haya, que tiene que ver con que esa pastera contamina en ciertos niveles, y hay más producción, esas aguas servidas en el río Uruguay claramente van a generar una contaminación que va a repercutir en toda la cuenca del Plata. Exacto. O sea, eso es una cosa importante aclarar, que el agua, digamos, los desechos tóxicos de la pastera que se vierten al río, no es que quedan en el río y nada más. El río forma parte de una cuenca acuífera. Es decir, hay todo un sistema hídrico que no es el río y nada más. El río forma parte de un montón de agua que está por debajo de la tierra, que va de continente hacia adentro, digamos. Sí, el Pepe, como dice Río Uruguay, este río mío. Pepe, rescatate un toque. Vos antes eras copado, antes liderabas tropas para hacer la revolución. Ahora estás hablando por una empresa multinacional, hermano. Dale, ponete las pilas un poco. Pasamos a otro tema, ¿no? Pasemos. Sí. 6 meses de la inundación se cumplió el miércoles. Miércoles 2, exactamente. Hubo una movilización muy grande. Estábamos en la Plaza San Martín. El PO había organizado una puesta, puso un escenario, puso una Mafalda. Había una Mafalda inflable, gigante, muy linda. Había bandas de rock muy interesantes. Juntó bastante gente esta movilización. Lo que sí, digamos, podemos seguir movilizando, podemos seguir marchando, podemos seguir exigiendo justicia. La cuestión es que no avanza ni la causa, no avanza ni las obras, no avanza ningún tipo de resarcimiento tampoco económico para las familias que han sufrido la inundación. Seguimos exigiendo justicia. La verdad, podríamos ser más en la marcha, porque es verdad, digamos, la ciudad de La Plata tiene más de 800.000 habitantes, podríamos ser bastantes. Más sí. De lo que hubo en la marcha. La repercusión fue nacional, digamos, los medios nacionales han levantado la marcha, no solo ha pasado la inundación aquí en La Plata, sino que en Capital Federal también se marchó, uno de los barrios que fue afectado también ha marchado. La cuestión es que, sí, este es un momento electoral, claramente, todos tenemos que hablar de política, y bueno, ahora se vienen las elecciones. Bruera, digamos, le fue mal en las elecciones. Uh-huh. Yo creo que la forma de castigar a un presidente o a un gobernador o a un intendente, creo que es en las urnas, a donde más le duele. Y me parece que si no toda la sociedad puede marchar, pero sí me parece que es momento de cambiar en serio y poder tener un voto, no solo castigo, sino un voto positivo de propuestas nuevas que hay bastantes, no solo la que tiene presenta Pate de Grande, sino aquí en la ciudad de La Plata, sino que hay mucho para ver y oír, escuchar y poder elegir otra cosa. Así que bueno, así fueron las noticias. Bien, vamos a escuchar un tema. En este caso, un tema de Violeta Parra, que se llama Maldigo del Alto Cielo, pero esta vez interpretado por Soledad Villamil, siempre homenajeando a estas mujeres que comentábamos hoy en las efemérides. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y

Muy buenas noches, Tito. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Así que ganaste un concurso, esa es una faceta que yo no tenía. Sí, la verdad que, bueno, siempre de chiquito en la familia somos asadero y bueno, ahí con mis tíos, paisanos, mi tío se crió en Magdalena y bueno, ahí de chiquito fui aprendiendo las artes del asar y bueno, me anoté en el concurso y bueno, se dio eso. Aparte estuvo compitiendo con grandes asadores de otros lados, vino gente de todos lados, vino gente de Perú, vino gente de Bolivia, de Brasil, los brasileros que hacen el asado muy parecido a los yanquis, no sé si han visto. Los gaullos lo deben hacer más parecido a nosotros. Creo que sí. Los gaullos tienen los espetos, que acá también se hace el espeto corrido, pero sobre brasa de carbón. A mí no es algo que me agrade mucho, pero el gaullo que el asado usar es buena carne. Ahí tenemos el primer punto, ¿sobre qué brasa se hace el asado? Ves que el tipo ya va tirando información que es fundamental, que ya hemos traído información fundamental hoy del estudio. El Tito acá, ¿con qué arranca el verdadero asado? ¿Qué madera usa? ¿Qué leña? Y a mí me gusta para asar el quebracho colorado. Lleva más tiempo, pero es el que... No se termina de prender nunca. No se termina de prender nunca, pero... Pero cuando prende, prende madera, prende. Prende. Por eso hay que estar... Por eso un buen asado, al asar como me gusta hacerlo a mí, lleva 6, 7 horitas bien ahí, con la leña ya bien preparada. ¿Qué corte, Tito, es el mejor que tenemos para poner sobre la parrilla, sobre brasas de quebracho colorado? No, no, yo al quebracho colorado el asador, después la leña. Leña que ¿qué sea corte, buena... ¿Qué corte, perdón, qué corte de vacuno? Ah, ¿qué corte de... No, a mí me gusta la costilla, mucho para asar. Y después el vacío, el fran stick, mucho. Un pedazo de hueso. Yo tenía un amigo que siempre decía, fundamental, si vas a un asado, que te haya hueso. Sí. Eso de traerme un vacío solo, una tapa, no. ¿Dónde está el hueso? El hueso es fundamental. El hueso es fundamental. Porque va con toda la técnica ahí, que siempre uno lo pone, acá va a explicar el Tito también, la parte del hueso siempre para abajo, cuando uno arranca el asado. ¿Por qué? Porque el hueso para abajo va a ir calentando y nosotros cuando el sostén bien caliente lo vamos a dar vuelta y ahí la carne va a recibir doble cocción. Una del hueso que ya está caliente arriba y va a seguir irradiando calor y va a seguir cocinando la carne y otra cocción desde abajo, desde las brasas, con bastante calor también. Yo, digamos, recordando un poco que ya hemos hablado de esto, en el cual hemos hablado primero del fuego, de la mística del fuego... También en esta columna hemos hablado de soberanía alimentaria y de los zapallos, que todavía siguen caros, los zapallitos siguen caros. Y la carne, mamá, cuesta... La carne. Cuesta ¿qué? ¿Por qué cuesta tan cara la carne? Y acá algún especialista de economía internacional deberíamos llamar, porque hoy la verdad que yo desconocía ciertas políticas internacionales económicas en donde nuestro país cotiza su economía a través de la carne en la bolsa internacional. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Hoy encontré en la calle 20 pesos, que es, digamos, la cara de Rosas. El general Rosas me ha mandado una señal. Teníamos que hablar de, bueno, las carnes de la provincia de Buenos Aires. Osobuco, y la Pampa. Eso. No, lo que me hizo acordar es el tema de cómo nosotros le intentamos vender siempre la carne a los ingleses. El tema de las cuotas Hilton, viste que la carne nuestra cotiza bien, se paga bien en el Reino Unido para su majestad, digamos. La doña. Sí. Y no creo que en esa embarcación vaya Osobuco, no vaya Falda, esas cosas cortes quedan acá para los negros. No, es carne de exportación. Hoy la mayoría de la carne que nosotros consumimos proviene del feedlot, de lo que es el corral, mayormente por el avance de la soja y otros monocultivos que han dado lugar le han quitado lugar, ¿no?, a los animales de corral, bueno, vaca, cerdo. Y se nota la diferencia en la carne, sí. Se nota muchísimo en el sabor. En mi pueblo, el feedlot es el engorde intensivo, donde el animal no pasta libremente no pasta de todos modos. Pero no está en el campo, digamos, sino en un corral, es un tipo de engorde mucho más intensivo. En mi pueblo, hoy por hoy, se está vendiendo la misma cantidad de cerdo que de vacuno. Porque además el feedlot, la carne de vacuna de feedlot es prácticamente igual a la de cerdo, digamos. Es decir, en calidad, quiero decir. Bueno, no me mires así, Tincho. ¿Te podés responder? Claro, no, que me parece que no, porque la carne en calidad de carne, la de cerdo, termina siendo mucho mejor. E inclusive a nivel nutricional es mucho mejor la carne. Tiene menos grasa. Menos grasa, y la grasa que tiene es otro tipo de grasa. Si miramos la carne de vaca, que la grasa suele ser amarilla, y miramos la de cerdo, que suele ser bien blanca. Siempre las grasas más blancas son un poco más, menos malas que las ¿Y es un sacrilegio? ¿Usted qué sabe, don Tito? Hacer un asado de cerdo. ponerle a agarrar así, bueno, en vez de hacer el asado tradicional de cortamos la vaca, matadero, todo eso, viste, que hace a la identidad nacional, hacer un asado solamente de cerdo. Tito, vos qué sabés, ¿qué onda? No, yo he hecho asado de bondiola y de corte de cerdo que han deleitado a los comensales. Un chancho entero. Un chancho entero. ¿Qué más lindo que levantarse a las 6 de la mañana? Porque uno que se pone a hacer un chancho entero no lo va a hacer media hora antes como hace cuando es un asado. Si vamos a hacer un chancho entero, nos levantamos a las 6:30 de la mañana. Empezamos con el vermú a esa hora, generalmente, mientras prendemos el fuego. Prueben un día, porque la verdad es que es muy interesante. Yo una vuelta lo hice. Arrancar tempranito, así hay que acostarse bien, fresco, tomar mucha agua a la noche, se acuesta temprano, se duerme bien, se levantan 6 de la mañana, prenden un fuego en el patio de su casa, se consiguen un chancho o medio chancho, menos de eso no, por favor, y se empiezan a preparar un vermú. 7 de la mañana ya tiene que estar el vermú dando vuelta. Van a ser las 10 de la mañana, se van a estar cagando risas, se van a comer aparte un asado después con un montón de negro. Impresionante. Es muy interesante, una experiencia que yo aconsejo. Negros y negras, cordobés. Sobre todo las negras, que estén las negras. Ahí está, al negro le gustan las negras. Muy bien. Así que bueno, nada. Cualquier bicho que vaya a una cruz. En este, habíamos leído con Guille una vuelta un libro de una persona que escribía sobrevivencia. Walter Martínez. No es Walter Martínez que está conduciendo dossier de Telesur a la noche, sino que es un militar argentino que dice, que es un manual de supervivencia, dice, cualquier animal que camine en este bendito país, si va a la parrilla se come. Y el Martín Fierro también lo ha dicho, digamos, todo bicho que todo camina. Todo bicho va para el asador. Yo he comido peludo. ¿Cualquiera? Sí. Yo he comido peludo al pozo. Mulita, el pozo. Al pozo. Hasta habla pozo. De las ratas, el libro. Como diciendo que todo es... No, a tanto no me animo, te soy sincero. A tanto no me animo. Todo alrededor que da vueltas por estas tierras puede ser comido por el hombre, que no es tóxico. Te digo que acá en La Plata hay un par de ratas que claro, como bueno. Un chanchito, más o menos. Así que si cazamos una de esas... He llegado hasta víscera de cabrito, por ejemplo. Así, ojo de cabrito, esas cosas, pero... Puedo poner ratas de exportación también. Si rata... Bien, yo a mí me interesa mucho sobre este concurso que se hizo en Chascomús. Chascomús, sí, señor. Tito, no, es una faceta que tenías escondida, Tito. ¿Cómo puede ser? Porque yo soy un tipo inusual, ¿viste? Uno no anda diciendo esas cosas, que ellos son gustos propios que ha desarrollado con la familia. Bueno, entonces en los ámbitos cotidianos uno no se entera mucho, pero... Yo lo vi aparte una vez asando el Tito, y cuando lo vi asando y me enteré del concurso de Chascomús, yo dije, a este muchacho lo tengo que llevar. Y costó un poco, porque él, como dice, es una persona de personalidad muy baja, un tipo humilde, no le gusta andar mostrando esas cosas. Así que bueno, me tuve que conseguir un sponsor, una camioneta en que llevarlo, todo, porque el tipo me dijo, si me lleva, me pasa a buscar por mi casa, me trae y me deja acá otra vez. Exigente también el tipo. Por último, ¿cuánto tiempo, digamos, yo sé que hay gente que se toma mucho tiempo en hacer un asado, pero realmente, ¿cuánto tiempo real y concreto hay que dejar la carne? Porque si no después se pasa, se pone fea. No, depende del corte. Claro. Lo estás poniendo en un compromiso al ganador, acá el campeón que trajimos. Depende del corte. No es lo mismo asar un chancho que asar una vaca, que asar un cabrito a una falda. Si vamos a hacer, por ejemplo, un costillar, nos va a llevar, ¿cuánto, Tito? 2 horas y media, 3. Sí, depende. Sí, en una parrilla. En una parrilla. Sí. Un chancho nos llevará 6 horas, 7. Sí. Mirá sí, cómo sí. Tira horas. Pero lo que pasa es que también la intensidad de que nosotros tengamos la brasa, el tipo de leña que usemos, por eso... Digo, pero son esos tiempos. Es meterle presión al parrillero eso. Claro. Y no está bueno porque el tipo se tiene que sentir cómodo. Claro. Por eso le damos vino, si no le daríamos agua. Más en verano, más ahora que viene verano. Le damos vino para que se relaje el negro. Dos cosas. Yo soy de los que dicen que en verano el asado se come a la noche, no al mediodía. Salvo que tengas una muy linda sombra para asar. Salvo que tengas una muy linda sombra para asar y un rato para tirarte la siesta. No, coincido yo. Puede ser muy hostil. Me sale el nutricionista de adentro. No está bueno comer carne de noche. ¿Por qué? Porque la carne tarda bastante tiempo en digerirse. Entonces nosotros comemos carne a la noche, generalmente después nos vamos a dormir. Nadie se va a dormir después de ese asado, Tincho. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Para un viejito no sé si está bueno, pero... Claro, hay que tener cuidado, porque uno por ahí en casa se come un bife a la noche. No, traten de las comidas que nosotros hacemos a la noche, tienen que ser... Por lo general de rápida digestión, que son los hidratos de carbono, o traten de comer lo menos posible. Yo sé que el otro día estaba pensando en eso, Tincho, y pensaba, cuando un león se come una gacela, ponele, el chabón después se tira a dormir. La cebra. Pero son distintos sistemas digestivos, que no es lo mismo el sistema digestivo tuyo al de un león. Esa 400 una boa, kilos, león. Una boa se traga un cabrito y se queda 6 meses echada. Claro, puleado. Vos te comes un chancho y te una semana durmiendo. No está bueno. ¿Qué tipo? ¿Cómo son? Es una buena comparación. La de la boa que después se queda hibernando. Claro. Este, bueno, a mí, yo la otra cuestión que quería comentar, una vez leí que la palabra, o como, no sé si es, en realidad es una composición de palabras, necesitamos un lingüista que nos diga cómo se llama, el chimichurri. Ajá. Viene de la expresión inglesa give me the curry. Give me the curry. Y es una de las teorías. De que durante los tiempos del virreinato, los tipos que comerciaban especias, incluso después, incluso de contrabando además, eran los ingleses que mayormente, o por lo menos el dato que tengo yo, y que, bueno, evidentemente, tipos que iban y estaban con la gauchada, comían ahí, por ese momento solo la gauchada comía el lomo, todo lo demás se tiraba, se usaba para el cuero, y ahí, bueno, supuestamente dice que los gauchos hacían un menjunje con esa especie que adobaban la carne. Y dicen que en inglés decía, give me a curry, chimichurri, quedó chimichurri. Curry significa aderezo en inglés. Sí, el curry es una mezcla de especias. Ajá. No existe un curry. No existe un curry, sino que cada familia en donde sale el curry tenía su propio curry según la mezcla. La India. Un currito. Bien. El humor inteligente. Bueno, vamos a ir cerrando el asado. Esto, yo en mi pueblo, por ejemplo, se estila mucho comer el asado de parado. En sándwich de pan, entrándole con el cuchillo. No sé para qué. Y si es posible, con una pata, con una pierna recta y la otra a 45 grados. Yo no sé si ustedes se imaginan cómo es lo que estoy diciendo. No es estrictamente de parado, sino con todo el peso apoyado más sobre una pierna que sobre la otra. Y la vas cambiando. Cada media hora más o menos vas cambiando la pata porque... La vas cambiando y un repasador en la cintura. O al hombro. Bueno, así que vamos cerrando la columnita acá. No sé si vamos a llegar para el viernes que viene porque nos vamos acá con el Gordo Papa. Acá, como hemos ganado, nos han pagado. Ahora nos estamos yendo a Isla Caimán a practicar el cocodrilo a la parrilla, lo han llamado, porque dicen que están buscando asar caimanes a la parrilla. Así que bueno, si llegamos, vamos a tratar de hacer alguna nota o algo para traer alguna información de aquella experiencia que vamos a ir a vivir. Bien. Bueno, Tito... Buenas noches, muchas gracias por estar en el motín. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bien, y nos vamos a ir a una pequeña pausa escuchando un temita de Janis Joplin, Move Over. Son goroco, te trae este ritmo para ti. porque tengo hambre, estamos toditos a comer. La comadre Julia está preparando el sancocho con la guasacaca y la yuquita pa' comer. Con la clave que viene, vamos todos a guaguanchar. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bien, estamos de vuelta al aire en el Motín Contraataca con un invitado de lujo hoy, baterista de Pez, va a estar tocando hoy a la noche con su propia banda. ¿Cómo estás, Franco? Bien, agitado. Sí. Recién llego y la escalera era larga. Ni tiempo de desabrigarse tuvo, la verdad. Bajé a comprar una cerveza, me lo encontré y lo hice subir. Si los chicos de Ave Tierra nos están escuchando, les vamos a decir que suban directamente a la radio, lo estuvimos esperando. Así que bueno. Por primera vez en el Olga, Franco tocando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy, muy agradable cuando llegas a un lugar y ya te da una impresión copada. Está bueno. Ya te hacen subir para hablar en la radio, digamos. Ponele. No, pero llegas, viste, hay lugares que te predisponen de una forma y de otra. Y nada, está bueno llegar a un lugar y me copa la onda del lugar. Bien, ¿cuántos discos tenés con Los Crudos hasta dos. Acá? Los dos son con Los Crudos. Sí, uno es del 2008 y el otro es del 2012. Y bueno, vamos a estar tocando un poquito de cada disco. ¿Siempre tocaste batería y guitarra? O... Sí, la guitarra arranqué casi en paralelo con la bata, pero no le di tanta bola. Y en estos últimos años me fui metiendo un poquito más... Haciendo canciones, grabando, tocando un poco, armando la banda. ¿Te pintó el solista? Sí, me pintó para, sí, más que solista, por eso le pongo Hilos Crudos, porque ya no, antes era Hilos Duros, porque era otra banda. Ah, por eso, a mí me parecía que... El primer disco era Franco Salvador y Los Duros, una banda dura. Y ahora son Los Crudos, que es algo como así más crudo, más trigo pelado y qué sé yo. Y nada, eso, para divertirme. Para pasarla bien. Tocan, ¿cómo es, digamos, tener dos proyectos paralelos, digamos? Sobre todo cuando vos estás con una banda como Pez, que tiene una agenda cargada, digamos. Y lo hago, básicamente lo hago cuando quedan huecos. Por claro. Eso toco muy poco con el trío mío. Claro. Entonces cuando queda un huequito, meto una fecha. Pero bien, organizado con tiempo, no... Se lleva. ¿Y para grabar y demás? ¿Grabar un disco lleva tiempo? Sí, pero lo grabé en el estudio sala que tenemos nosotros. Entonces lo fui grabando con tiempo. No es que tuve que encerrarme en un estudio a grabar una semana. Claro. Por ahí en dos días grabé las bases de las batas, después grabamos violas cuando se podía, en los huecos que Pez no ensayaba, qué sé yo. Entonces, relajado, no me corre nadie. ¿Aprovechás cuando Minimal graba discos solistas o graba con Flopa? O... Sí, no, nos organizábamos. En realidad nunca grabamos en simultáneo así los proyectos, porque si no sí sería un quilombo. Ajá. Entonces nos vamos organizando, lo tenemos como medio aceitadito sin darnos cuenta de eso. Claro, fue cayendo cada ficha en su lugar, digamos. Sí. Bien, ¿y cómo es la formación de la banda? Trío, Power Trío. Miguel Pagliarulo en batería, el Magic en bajo y yo en guitarra y voz. Bien. Le contamos a la gente que estamos hablando con Franco Salvador, baterista de Pez y guitarrista de Los Crudos, que va a estar tocando hoy a la noche dentro de un rato en el Olga con Ave Tierra y con Fútbol. ¿Normalmente tocan fuera de Buenos Aires? ¿Cómo es? Sí, donde más tocamos fuera de Buenos Aires fue siempre en La Plata. Hicimos algún show en Mar del Plata y qué sé yo, pero es Buenos Aires y La Plata es como, desde que arranqué a tocar, fueron las dos ciudades así donde siempre estoy tocando, sí. Y todo un tema conseguir lugares donde tocar, ¿no? Después de Cromañón es... Sí, ahora ya se acomodó un poco. Ahora ya a los primeros 5 o 6 años sí eran difíciles. Ahora... En Buenos Aires sobre todo, acá por ahí se notó sí, menos. Sí, no, pero igual en todos lados. Con Pez nos pasaba también cuando íbamos al interior que había muchos lugares que era difícil tocar. Pero ahora me parece que se acomodó. Me parece que hay lugares para tocar. Más. Hay que ver después las condiciones de cada lugar, claro. Y si a las bandas les gusta, pero que sí, por lo general no están buenas las condiciones. El otro día escuchaba a Rosario Blefari muy enojada con otra onda, ¿no? Pero había tocado en un lugar y, no sé, juraba un poco caliente, yo no le creía, pero juraba que no iba a volver a tocar en vivo, no sé qué. Sí, se oye mucho eso. Cuesta, digamos, tener... cosas, digamos, tener un sonido, sobre todo porque en muchos lugares son bares y cosas por el estilo. Sí, digamos, como que se puso medio de moda esa cosa de que tenés que pagar para tocar, ¿viste? Y las nuevas generaciones de pibes que arrancan ya con esa idea en la cabeza. Bueno, hay que pagar, no sé, será así. Los que venimos de antes nos da bronca porque no tira nada. No tendría que ser así, no era así antes. Pero bueno, hay lugares que son así y otros lugares que no. Claro, sí. Chicos. Sí. Usted es del palo del rock and roll bien movido, ¿no? ¿A qué nivel? ¿De lo que escucho? ¿O sí. de lo que hacemos con la banda? Las dos cosas. De lo que hacemos con la banda es así fuertón, sí. De escucho de todo. Mirá, yo te voy a contar algo. Generalmente el rock estuvo, por lo menos desde mi punto de vista, y además que soy Rosario, siempre acompañando movidas, digamos, reivindicativas, políticas, digamos, de lucha. Hoy, eso, ¿cómo lo ves? Yo tengo una opinión de que como que el rock un poco se está quedando un poco flaco en cuanto a eso, digamos, de las letras, de contar un poco la historia de la lucha de los pueblos, no sé. No, pasa que hay muchas bandas ahora, mucha cantidad de bandas. Entonces como que tenés que investigar un poquito más. Pero hay un montón de bandas que tienen cosas para decir y para mostrar que están buenas. Solo que hay que revolver más que antes, porque es mucho, el abanico es muy grande, ¿no? Entonces, vos estás diciendo que más abajo, digamos, donde están recién... Hay un resurgimiento, digamos, de eso, pero bien por lo abajo. No, digo que hay que investigar. O sea, si vos estás buscando algo puntual... Tenés que investigar, hay de todo. Entonces tenés algo que está bueno, algo que no, una banda que habla de cosas que no te gustan y otra banda que habla de cosas interesantes. Pero me parece que hay para todos los gustos, pero hay bandas que hablan de cosas muy copadas y tienen, no sé, un concepto muy definido. Lo que pasa es que hay que revolver. Sí, también la facilidad, digamos... Se produce música, se produce mucha más música que hace 10, 15, 20 años atrás. Antes una banda, no sé, en los 80 una banda grababa un disco y medio que ya estaba, no te digo instalada, jugando en primera, pero digo, grababas un disco y ya eras una banda. Hoy... Sí, hoy con el acceso que hay de la tecnología grabás un disco fácilmente. Claro. Y además que culturalmente... se expandió mucho, me parece, el rock y la música y tener una banda. Por eso hay tantos músicos y tantos proyectos y abren lugares para tocar y los pibes quieren tocar y se arman bandas y nada, eso está bueno. De ahí después tenés que cada uno tamizar y claro, ver eso, qué te gusta y qué no. A eso voy, digamos, se produce mucho más y eso te obliga a descartar cosas también porque es, no te puedes quedar con todo porque hay una cantidad de información y de... Y de lógico, sí, sí, sí, sí. Yo por ahí en lo que sí coincido con Guille es que el rock nació y durante mucho tiempo fue sinónimo de rebeldía y hoy no solamente, por lo menos. No, pero digo, no es que murió eso. No, no, no, no, no. Sigue estando, pero junto con un abanico. Un montón de otras cosas, claro. Sí. Oye, el que rock... Lo que decíamos antes de revolver y buscar que sí. Eso está todo. Y vos me recomendás alguna así, tengo un... Fútbol. Toca. Fútbol. Sí, fútbol es probablemente la mejor banda del país. ¿En este, mejor que PES? Sí, claro. Me encanta. El me titular encanta. De esta entrevista de esta... es fútbol. Es la mejor banda del sí, país. Es. Bueno, no sé si la mejor. Alma Fuerte. Bien, Alma Fuerte. ¿Te gusta Alma Fuerte? El país. Pero están ahí cabeza a cabeza. Para mí, la mejor hoy del país es Divididos. En cuanto, incluso, digamos, la búsqueda que tiene con el folclore. De hecho, para mí creo que es la primera banda que hace esa fusión del folclore y el rock. Y a la vez, las letras que tiene. Intentan un poco ir contando lo que es la dinámica de la lucha de los pueblos o la historia de los pueblos, las costumbres y hasta incluso digamos lo que no nos gusta del poder, digamos. Para mí en eso, hasta incluso te diría que el folclore, el tipo de las letras también, y incluso también fusionarse con por ejemplo, que haya un grupo de folclore que tenga una batería y un bajo y una guitarra eléctrica, dice mucho, digamos, de que el rock ha impregnado también en el folclore esa cuestión de la lucha y contar eso. Sí, hay un montón de bandas buenas, buenísimas. Sí. Digo, fútbol, estábamos hablando, decime una banda buena, fútbol, te digo. Podemos nombrar un montón, Divididos, Alma Fuerte, no sé, hay un montón de bandas, pero hoy daba para mencionarlo, porque tocan hoy. A mí me gustó mucho Acorazado Potemkin, que sacó un disco en el 2011. Sí, hay muchas bandas. Me partió la cabeza. Hay muchas bandas buenísimas. Yo quiero reivindicar a un tipo al que le cuestiono cosas, pero en realidad a una banda que es Arcoiris, que para mí es la primera que comenzó fusionando rock y folclore. La música, la cortina de este programa, que es Chacarera Dance, es un tema de Arcoiris. Digo, y después Santa Olalla, miembro de Arcoiris, produjo los primeros discos en los que Divididos empezó a fusionar. Digo, tuvo que ver ahí en ese. Uh-huh. Sobre todo en lo que fue la era de la boludez, que fue por ahí el primer disco donde más se sintetizó esas dos. Esa fusión, sí. Esa fusión y que fue un golazo de media cancha. Bueno, estamos yéndonos. Están los chicos de Intervención Improvisada ahí. Esperando ahí señalándose el reloj en la muñeca. Sí. Mira, tenemos dos con remeras mexicanas. ¿Qué es eso? De Santos Laguna de México. Mira, yo pensé que era una camiseta suplente de Banfield. Aparte parecen cuates mexicanos estos dos, mirá. Agradecemos al invitado. Sí. Y... Franco, muchas gracias por estar. Gracias. Invitamos a la gente hoy acá, Lola. Hoy, sí. Sí, claro, por toca supuesto. Toca Avetierra, Franco Salvador y Los Crudos, toca fútbol. De quien vamos a estar escuchando un temita. Guille, ¿querías decir algo? No, sí, que con lo que dijo acá nuestro invitado, me parece que voy a prestar mucha atención a esa banda. Es para ver en vivo, muy buena banda para ver en vivo. Sí, ¿guitarra, batería y violín? O... No, sí, guitarra, batería y violín. Sí. ¿Como Dirty Tree? Algo así. Bien, una banda, no importa, una sí, banda sí, que sí. Tiene guitarra, batería y violín. Vamos a estar escuchando No Llores Niño de Fútbol, una versión en vivo. Pará, y tenemos que mencionar que el tema que nosotros habíamos dicho que iba a sonar Janis Joplin tuvo un problema técnico. No era Janis Joplin en versión. Claramente, no era Janis Joplin. Para la próxima. Bien. Mea culpa, lo bajé yo mal el archivo. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Franco, muchas gracias por estar gracias acá. Gracias a ustedes. Esto fue El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Ahí los dejamos con Fútbol y después vienen los chicos de Intervención Improvisada. Cara perdida y la saqué en el pelo. basureros y otros basureros. Despacito.